Un pájaro. Un día lluvioso. Una manzana. Cualquier tema que te interese, puedes plasmarlo en un soporte y participar en el 5º concurso de pintura de la Fundación del Lesionado Medular. El tema es libre y se permiten obras con óleo, acuarela, acrílica, mixta u otra técnica que complemente la pintura. La obra se presentará en soporte rígido bidimensional de un tamaño máximo de 50 centímetros de alto o ancho. Solo se podrá presentar un cuadro por participante y la fecha límite de entrega es el 8 de junio de 2015. Importante, los cuadros que participen se expondrán en la Fundación de la Sonora Medular. A esta manzana le falta un poco de rojo.